agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 74. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las de El Salto Radio desde la web y a las de Radiópolis desde Sevilla. Por supuesto, también saludamos a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net. En el programa de hoy comenzamos, como siempre, repasando las últimas noticias represivas. A continuación, dedicamos nuestra sección breve contra la represión Solidaridad a dar difusión a la recogida de firmas de apoyo a los tres del SAT. Por último, como siempre, hacemos en enero, reponemos un monográfico y, en este caso, escucharemos de nuevo Cero Contenciones. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 19 de diciembre, los Mossos de Escuadra detienen a tres militantes por el derecho a la vivienda durante el intento de paralización de un desahucio en el barrio de Barcelona Teixonera. La policía les atribuye un delito de atentado contra la autoridad. El mismo 19 de diciembre se hace pública la sentencia del juzgado número 1 de Tarragona, por la que se condena a tres personas a un año de prisión y 1.000 euros entre multas e indemnizaciones, por su participación en una manifestación de protesta contra la sentencia del procés en 2019. La sentencia da credibilidad a los testimonios de los agentes policiales para atribuirles tres delitos de atentado y dos de lesiones leves. Un cuarto encausado ha sido absuelto. Según señala el colectivo antirrepresivo Alerta Solidaria, este juicio pone término a un intento de montaje policial masivo a lo largo del cual hubo 22 personas detenidas y 18 investigadas. El 21 de diciembre, 15 activistas de Futuro Vegetal son detenidas en diversos puntos del Estado español. Estas detenciones formaban parte de una operación de la Policía Nacional que estaba investigando al grupo ecologista como organización criminal. Según una nota de prensa de la Policía Nacional, esta operación se ha cerrado con 22 detenidos e investigados por pertenencia a organización criminal, tres de los cuales también están siendo investigados como organizadores. También el 21 de diciembre se celebra en Barcelona el juicio contra 12 militantes de diversas organizaciones vecinales y por el derecho a la vivienda del casco antiguo de la ciudad, por una acción el pasado mes de mayo en la sede de la inmobiliaria Solvia, vinculada al fondo buitre Cerberus. Están acusados de diversos delitos como violación de domicilio jurídico, hurto, coacciones y daños. Según denuncian los activistas, la acción se desarrolló sin incidentes y los Mossos no se presentaron. Pese a ello, 12 personas fueron identificadas a posteriori a partir de grabaciones suministradas por la propia empresa, lo que parece indicar la existencia de listas negras. El 22 de diciembre, la Audiencia Provincial de Navarra estima el recurso de dos jóvenes de Lizarra que fueron denunciados por Vox y establece que el partido ultraderechista no puede ser objeto de un delito de odio. El juzgado de Lizarra había admitido inicialmente la denuncia después de que, en marzo de 2022, Vox interpusiera una denuncia contra los dos jóvenes por unos presuntos hechos ocurridos durante la instalación de una carpa informativa en la citada localidad. El 25 de diciembre, la Policía Nacional dispara y mata a un hombre en Torrejón, Madrid. El fallecido, que presuntamente había provocado varios incidentes previos en la ciudad, estaba alterado en el momento en el que iba a ser detenido, y los agentes, en lugar de reducirlo, le dispararon, causando su muerte. El 2 de enero, el diario catalán La Directa hace público que la policía había instalado una cámara para espiar una casa ocupada en el barrio de Gracia de Barcelona. Testigos vecinales explicaron que en las últimas semanas se habían observado la presencia de individuos y vehículos extraños en torno a la vivienda durante todo el día. Una cámara escondida en una caja oscura en la azotea de un restaurante controlaba la actividad de la casa ocupada al menos desde el pasado 22 de diciembre, cuando la detectaron. El 9 de enero, el colectivo Caminando Fronteras presenta su informe Monitoreo Derecho a la Vida, que sitúa al 2023 como el año más mortífero desde que la organización comenzó a tener registros, en 2007. 6.618 personas murieron en 2023 intentando llegar a las costas españolas, una media de 18 cada día. La cifra se queda cerca de triplicar la registrada en 2022, cuando perdieron la vida 2.390 migrantes. Del total de fallecidos, la gran mayoría, 6.007, murió en la ruta atlántica hacia Canarias. El mismo 9 de enero, la Fiscalía de Murcia archiva la investigación contra el inspector de policía local que obligó a la cantante y actriz Rocío Saiz a cubrirse los pechos durante una actuación en directo. La Fiscalía abrió diligencias tras el suceso por presuntos delitos de abuso de poder, coacciones o vulneración de derechos fundamentales, pero finalmente decidió archivarla. El 10 de enero, el Tribunal Supremo decide absolver a un vecino de Madrid, condenado por negarse a identificarse y por no abrir la puerta de su casa a unos policías. Los jueces entienden que una llamada de los vecinos por ruido y la negativa del acusado a dar sus datos no son suficientes para justificar que los agentes entraran por la fuerza en la casa. Recuerda el Supremo que para eso tienen que estar cometiéndose un delito de forma flagrante y no una posible infracción administrativa como hacer ruido por la noche. El 12 de enero, el juzgado de lo penal de Castellón absuelve a la asociación feminista Subversives Castelló y a su presidenta de las acusaciones de delito de odio y amenazas contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, con relación a unas pintadas donde se veía el rostro del ultraderechista con un punto rojo en la frente. El mismo 12 de enero, Sor Racismo Vizcaya denuncia la desaparición de los archivos de la Audiencia de Vizcaya de las grabaciones que habían permitido condenar a un ertzaina a 6 meses de prisión por un delito contra la integridad moral, por asestar varios puñetazos a Silvia, una mujer migrante, mientras estaba detenida ilegalmente. Esta sentencia se publicó el 30 de noviembre y el mes de diciembre se hizo saber a la abogada de la víctima que estas pruebas habían desaparecido. A consecuencia de ello, el gobierno vasco ha pedido la nulidad del juicio y la repetición del procedimiento desde el principio. Sos Racismo declara: el gobierno vasco, a través de sus servicios jurídicos, en lugar de defender a la mujer maltratada en comisaría, sigue encubriendo al policía condenado por un delito por agresión y exige la investigación de esta desaparición. El 15 de enero, el juzgado número 2 de Iruña absuelve al integrante de un piquete dentro de la huelga general del 30 de enero de 2020 en Euskadi. Estaba acusado de insultar a varios agentes e incluso de agredir a uno de ellos provocándole heridas leves, pero unas grabaciones que se vieron durante la vista desmentían la versión policial. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Contra la represión, solidaridad. El mes de octubre dedicamos nuestro monográfico al caso de represión sindical contra Vanessa. En este monográfico, la misma Vanessa Sánchez y Paco Cabello, que desgraciadamente falleció pocos días después, vinieron al programa a explicarnos cómo la lucha por la readmisión de Vanessa, limpiadora despedida por la Junta de Andalucía por ser delegada sindical del SAT, había derivado en una denuncia por parte de la Junta. Les pedía a ellos dos, junto con Néstor Salvador, también del SAT, y María José Sánchez, de Unión Kelis Granada, penas de hasta 5 años de cárcel. Se trata de un caso más de represión sindical y de persecución a las trabajadoras que se organizan para defender sus derechos, con el agravante de que en este caso la empresa denunciante es la propia Junta de Andalucía, que debería ser un ejemplo de buenas prácticas. El SAT acaba de publicar un manifiesto de apoyo, al que pueden adherirse tanto colectivos como personas particulares. Dejaremos el enlace en nuestra web para que podáis leerlo y firmarlo, escribiendo un correo a organización.satgranada@gmail.com y también difundirlo con el hashtag #AlmohadillaAbsolución3 con número del SAT. Porque defender tus derechos, los derechos de todas, no es delito. En este programa escucharemos diversos testimonios de personas que han sufrido contenciones, algunos muy duros. Se nos hace difícil reproducirlos. Así que antes de empezar queríamos deciros que nuestra intención no es recrearnos en detalles morbosos o desagradables. Pero esta realidad existe y nos parece que si nos quedamos solo en textos legales o información general, que hay más bien poca además, no nos podemos hacer cargo de la gravedad que tiene. Todas las personas que cuentan sus experiencias lo hacen como una denuncia pública dentro de una campaña para que se prohíba esta práctica y nosotros la reproducimos con todo el respeto del mundo, con la intención de empujar en el mismo sentido. Otra noche más en el hospital, atada con correas de contención y muerta de frío porque me había meado encima. Toda la noche tiritando sin poder moverme. Correas de contención desde la ambulancia hasta el Infanta Leonor. Me pasé toda la noche gritando hasta que ya no me salía saliva por la boca, sino sangre. Sola, en un cuarto oscuro, atada de pies, manos, cabeza y todo el tronco. Los mocos me ahogaban. Ya entrada la mañana apareció un psiquiatra que se llamaba Alberto, que dijo que aquello no eran formas y me desató enseguida. Para cuando llegó ese momento, yo ya estaba destrozada, temblando, con la mandíbula completamente tensionada y con un cuadro de ansiedad máximo. Esto es lo que nos pasa a los que tenemos una enfermedad psíquica, que tienes un brote psicótico y en vez de darte calor, cariño y humanidad, te arrastran por toda tu casa abusando de una fuerza física superior para luego continuar la tortura en el hospital. Este era un fragmento de un ingreso hospitalario forzoso por motivos psiquiátricos sucedido en el año 2019. Podéis leer el texto completo en la página web de la campaña Cero Contenciones, a la que os dejaremos un enlace. En ella también podéis encontrar otros muchos testimonios similares sufridos por hombres, mujeres y adolescentes en diversos puntos del Estado español en los últimos años. Son solo una pequeña muestra de una práctica que, por increíble que parezca, sigue siendo habitual hoy en día, la contención mecánica. Hola, somos los celadores de la unidad de psiquiatría y vamos a enseñaros cómo se coloca una contención mecánica completa. Este es el cinturón abdominal, el cual se diferencia la parte de arriba de la de abajo, porque la parte de abajo tiene las alargaderas para enganchar a la parte fija de la cama. Procedemos con la alargadera a colocarla por la barra de la cama. ¿Qué es esto de la contención mecánica? Es una forma menos fea de referirse a la práctica de atar a una persona a una cama o a una camilla. Este tipo de contenciones se suelen realizar boca arriba, con correas en tobillos, una o ambas muñecas y la cintura. Con frecuencia se acompañan de contención química, es decir, de mantener a la persona casi inconsciente por el efecto de una fuerte medicación inyectada. En España, la contención mecánica se da en las plantas de psiquiatría de los hospitales y otros centros de salud mental, y también en residencias de mayores y en cárceles. Y hasta 2021 también se daba en los centros de menores. Como veis, estamos hablando de instituciones bastante opacas, donde está internada una población especialmente vulnerable y que tiene a priori mermada su credibilidad en esta sociedad, niños, locos, presos y ancianos, frente a la voz autorizada y respetada de los médicos y otros profesionales de la salud, jueces de vigilancia penitenciaria, etc. Así que no es sorprendente que conozcamos tan poco de esta forma de tortura. Sin embargo, en los últimos años está saliendo cada vez más a la luz y se está abriendo paso el debate sobre su prohibición. De hecho, ya se han conseguido algunos avances importantes, como su prohibición en los centros de menores. En el Estado español, la campaña Cero Contenciones, impulsada por el colectivo Lo Común y recogida y amplificada por numerosas asociaciones de salud mental en primera persona y también de profesionales críticos, trabaja desde hace años por la prohibición de las contenciones mecánicas en el ámbito de la salud mental. Hemos tenido la suerte de poder contar con varios miembros del colectivo Lo Común para elaborar este programa, así que a lo largo del mismo iremos escuchando las respuestas de Marta, Jordi y Ana a nuestras preguntas. Desde aquí les mandamos todo nuestro agradecimiento y también queremos dar las gracias y enviar un abrazo muy fuerte a nuestro compa y oyente, Nando, también del colectivo Lo Común, que se ha ocupado de contactar con las entrevistadas y organizar y coordinar todas las grabaciones. Sin ayuda de todos ellos no habríamos podido sacar este monográfico. Hoy nos vamos a centrar en las contenciones que se producen en psiquiatría. También hemos introducido algo de información sobre prisiones, pero no hemos podido abarcar, como nos hubiese gustado, las residencias de personas mayores. Así que antes de empezar queríamos recordar que muchas de ellas también se ata. Estamos convencidas de que cualquier paso que se dé para su abolición en alguno de estos ámbitos ayuda a avanzar en todos los demás. En todas las plantas de psiquiatría del Estado español se ata a las personas con correas. Esta práctica causa sufrimiento, trauma, muertes. Hay países donde está prohibida por ley. La ONU califica la contención mecánica como tortura. Hagamos de las contenciones algo del pasado. Apoya, colabora, difunde. Colectivo Lo Común. www.cerocontenciones.org. Hashtag Cero Contenciones. Antes de empezar a hablar de las contenciones, vamos a conocer un poco mejor la campaña Cero Contenciones. Escuchamos a Jordi, que nos explica cuándo surge y quién la forma. La campaña contra la contención mecánica es una campaña que tiene muchos años. Y en concreto, la campaña Cero Contenciones, que se lanzó en verano de 2018, toma forma a finales de 2017 y se organiza a nivel de contenidos y de estructura durante los primeros meses de 2018, para ser lanzada finalmente alrededor del mes de junio, si no recuerdo mal, del mismo año. Formó esta campaña básicamente el colectivo Lo Común, que era un colectivo que estaba formado en ese momento por una parte de profesionales críticos y una parte de personas con experiencia en primera persona, prácticamente a partes iguales. Esta es la actividad que ha desarrollado la campaña. Las actividades que se llevaron a cargo fueron, en primer lugar, una difusión constante y sostenida en el tiempo en redes, a nivel de contenidos, documentos, vídeos, que en parte se generaron y en parte se recogieron previamente. Y después también fue importante la parte de difundir la campaña Cero Contenciones y la web, que también se generó para recoger testimonios en diversas charlas. Y esta parte es importante, la de generación de una web con contenidos, con documentos y también una web donde se iban colgando los testimonios que se recogían, porque una parte importante era recoger testimonios de personas que habían sufrido contención mecánica. De hecho, casi todos los testimonios que vamos a escuchar hoy y que no se han grabado directamente para este programa proceden de la web Cero Contenciones. ¿Cómo se practica una contención en la planta de psiquiatría de un hospital? Marta contesta nuestras preguntas. En primer lugar, ¿quién toma la decisión? Quizás habría que separar cómo es su protocolo de cómo se hace esta práctica y luego cómo sucede en la realidad. En la realidad, vamos, en el protocolo, perdón, normalmente tiene que decidirlo el psiquiatra, tiene que dar además traslado a judicatura y pueden ejercerla el personal sanitario, enfermería o psiquiatra. En la práctica, muy a menudo las contenciones las efectúa celadores, que no son personal sanitario como tal, las efectúan ellos, ayudados de enfermería o auxiliares de enfermería, y muy a menudo sin siquiera, no ya haber hecho el paso de informar a judicatura, sino sin haber hecho el paso de informar de psiquiatra. Hay psiquiatras poniendo en la historia clínica cosas como si agitación, contención mecánica, como dando un cheque en blanco para que si el personal de la planta, sea o no psiquiatra, tenga o no formación específica, considera que hay agitación, que el paciente está nervioso, se le pueda atar. ¿Y cómo se producen estas contenciones? Ya hemos comentado que lo más común es que se ate a la persona boca arriba, por las muñecas, tobillos y la cintura, aunque sabemos de casos en los que se hacía boca abajo, como en el centro de menores Tierras de Oria, donde murió Ilias Tagiri. Le pedimos a Marta más información, como cuánto tiempo suelen durar. Partiendo de que la opacidad sobre las contenciones es mucha, entonces es muy difícil tener datos, es muy difícil que tus propias contenciones aparezcan en tu historia clínica. Tu historia clínica es muy difícil ya de conseguir también. Y bueno, en pocos sitios se han conseguido los datos así generales estadísticos. A mi vivencia, horas. El tiempo que hemos pasado atadas es desde horas hasta algunos días. Esto también contraviene la propia teoría, ¿no?, de contener en un momento concreto en la que la persona está muy descontrolada y es un riesgo para sí mismo o para las demás, ¿no? Porque ese momento concreto difícilmente van a ser 28 horas. Tan concreto no es el momento. Nos ha llamado la atención que no parece que haya un límite de tiempo estipulado y que la persona no sabe cuánto tiempo pueden dejarla en esta situación. Una situación que puede ser muy, muy larga. En el informe de 2021 del Mecanismo de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo, se habla de un paciente del Hospital de Valdecilla que estuvo atado durante 16 días. Y también queremos resaltar algo que Marta señala aquí, la falta de datos. Y es que es algo con lo que nos hemos encontrado todo el tiempo al preparar este monográfico. No hay datos estadísticos generales en el Estado español, ni de cuántas contenciones se efectúan, ni durante cuánto tiempo, motivos, secuelas, muertes... Le preguntamos a Marta si, según su experiencia, se trata de algo muy excepcional o si, por el contrario, es una práctica cotidiana. Aquí otra vez, la teoría y la práctica, hay un salto muy grande entre ambas, ¿no? Se entiende que estas prácticas son de uso excepcional cuando está en peligro la vida, la propia vida de la persona, o cuando está poniendo en riesgo a terceras personas. Yo he visto y he sido atada en infinidad de ocasiones y nunca he visto estas situaciones, ¿no? Me parece que son un coladero por el que efectivamente se cuelan un montón de situaciones. Ejemplos de situaciones que acaben con nosotros atados. Pues desde decir que no quieres tomarte la medicación, no ya así en general, sino que no te vas a tomar la medicación hasta que te digan qué es. Esto es una de las cosas por las que a mí me han atado. Ellos me remitían a que ya hablaría con el psiquiatra el lunes por la mañana y que hasta entonces, siendo jueves o viernes, pues que me tocarían mis tomas diarias y que no. Pues saber lo que era algo de una conversación entre el psiquiatra y yo. Cosas como tirar vasos de plástico al suelo en un momento de rabia y de frustración también ha derivado en ser atada. Cosas como que ante no poder hablar con nadie y necesitar de alguna manera sacar la ansiedad y pedir hablar con cualquier persona de las del personal de planta de ese momento y decirme que eso no se podía, que tenía yo que aprender a regularme, pues ir al baño y allí darme algunas bofetadas a mí misma, que no era algo que me pusiera en riesgo vital, ni mucho menos, o sea, mido 1,5 metros, no tengo mucha fuerza tampoco, pero que al oír esas bofetadas, entonces sí tuviera todo el mundo mucho tiempo para venir, correr, entrar en el baño en tropel, llevarme a la cama, ahí atarme, ¿no?, en una situación mucho más violenta que la que yo había vivido cuando yo me estaba dando unas bofetadas para bajar la ansiedad y para asentar el cuerpo en donde estaba, ¿no?, en un momento de disociación fuerte. De hecho, muchas veces también esos supuestos riesgos, pues a veces hay pactos para levantarte. No te puedes levantar a cambiarte la compresa, pero si luego vuelves a venir aquí a dejarte atar sin poner ningún problema. Si alguien está pudiendo irse al baño, cambiarse la compresa, luego sentarse tranquilamente en la cama mientras le atan, obviamente no es una situación de emergencia, en la que lo único que se podía hacer era atar a esa persona, ¿no? Así que, por lo que parece, cualquier circunstancia puede provocar que una persona permanezca atada entre varias horas y varios días. Y pese a la teoría, no se requiere para ello que la situación sea muy grave, de emergencia, ni de peligro para el paciente o para otros. ¿En qué condiciones se produce esto? ¿Qué atenciones se le dan a la persona durante todo este tiempo? Parte de esto depende de en qué turno te hayan atado y, sobre todo, en mi vivencia, quiénes sean las auxiliares de ese turno. Y quizá el propio vínculo que hayas establecido en los días previos con esas auxiliares. Desde luego, lo normal no es que haya una persona con nosotras o que esté hablándonos o que esté viendo si nos encontramos mal, que nos pregunten si necesitamos ir al baño, si necesitamos beber agua. A veces la contención no es de cinco puntas y una mano sí que te la dejan libre, pero no, lo habitual no es que podamos leer con esa mano que nos dejan libre ni nada, ¿no? De hecho, una de las cosas dramáticas en estos espacios, que además se queda mucho tiempo en la cabeza, es que tú oyes siempre o casi siempre hay un compañero al menos atado, un compañero al menos gritando que le desaten, que vaya alguien, que necesita agua, que necesita ir al baño, que quiere hacer pis, que quiere hacer caca, que está sangrando, que tiene la regla, y lo habitual es que no se haga nada. Que de hecho los compañeros tampoco podamos entrar a esa habitación ni a dar conversación ni a intentar calmar y que la gente que está trabajando allí no haga nada. Lo que sí pasa es que si de vez en cuando entra alguien pues a dar más medicación, en ese momento tú a lo mejor sí le puedes decir: oye, perdona, pero es que necesito ir al baño. Y bueno, la solución que suelen dar, la que yo me recuerdo que daban, era ponerte un pañal y háztelo encima, lo cual también, pues en fin, no es lo que mejor nos hace sentir. ¿Os lo podéis imaginar? ¿Os podéis imaginar pasar horas o días atados, sin compañía, sin poder hablar con nadie, ni hacer absolutamente nada más que ver pasar el tiempo? ¿Sin saber cuándo nos van a liberar? ¿Y con humillaciones añadidas como el no poder ir al cuarto de baño? A nosotras esto nos parece claramente una forma de tortura. Y al Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa también. Este comité no visita los hospitales. Claro, cuesta pensar que en un entorno terapéutico y de cuidados se torture a los pacientes. Sin embargo, el comité sí que visita prisiones y hospitales psiquiátricos penitenciarios, donde también se ata a las personas. ¿Qué ha dicho este comité sobre las contenciones en cárceles y psiquiátricos penitenciarios? Pues lleva más de 10 años advirtiendo a las autoridades sobre el abuso de esta práctica. Después de sus visitas de 2007 y 2011, ya recomendó que se tomaran algunas medidas, como que las contenciones fueran mucho más cortas, en casos excepcionales, y que se utilizasen como último recurso después de haber agotado el resto de posibilidades. En 2016, 9 años después de este primer informe y en vista de que no se han seguido las recomendaciones, pide a las autoridades españolas que abandonen esta práctica totalmente. Y en su último informe, de 2021, aunque celebra que hayan disminuido el número de contenciones, lo repite. El CPT reitera su recomendación de que las autoridades españolas pongan fin a la práctica de la fijación mecánica a una cama de los presos por razones de régimen. Porque, como decíamos, esta medida puede considerarse tortura, trato inhumano y degradante. Os leemos un ejemplo del informe, el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Varios pacientes dijeron a la delegación que habían sido fijados por razones punitivas y no terapéuticas. Por ejemplo, por faltas disciplinarias como el robo de objetos o por negarse a recibir tratamiento. Además, afirmaron que se les había inyectado a la fuerza sin su consentimiento y sin que se les proporcionara una justificación clara. En uno de los casos mencionados, todo el episodio de control manual de un paciente ligeramente agitado no se gestionó de forma profesional y un funcionario de prisiones dio varios puñetazos al paciente después de haberlo fijado. Además, varios otros pacientes alegaron que el personal no respondió a sus peticiones de ser liberados para cumplir con las necesidades de la naturaleza, obligándoles a mojarse y ensuciarse, que habían sido sujetados en ropa interior y que habían sido medicados a la fuerza mientras estaban fijados. De forma acumulada, estos elementos bien pueden constituir un trato inhumano y degradante. Ahora las torturas son de coger a un preso, atarlo en una cama con unas correas anchas para que no deje marcas, y tenerlo allí 1, 2, 3, 4, 5, 6 días en estas condiciones, haciéndose un especial encima, o sea, me siento más claro, meándose y cagándose encima. Como mucho, de cuando en cuando pasa al médico, el médico también lo oculta, y lo que único que hace es meterle pues un Nolotil inyectable, algún sedante, y dejarlo pues para que esté más indefenso, ¿no? Y ocultar de que a esas personas se les está torturando. Eso está pasando actualmente en Brians 1, en La Roca, Brians 2, Junín, Masenric, en todas las cárceles se suele practicar este tipo de torturas. Como denuncia Amadeu Casellas en este vídeo sobre la tortura en prisión, las contenciones también se dan en Cataluña, que tiene la competencia de prisiones transferida. En junio de 2022, el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura del Síndic de Greuges presenta su informe sobre contenciones mecánicas en las cárceles catalanas entre 2018 y 2020. Este informe contiene información más detallada que el del Comité de Prevención de la Tortura, ya que también se revisaron 40 vídeos de las cámaras de seguridad. Al parecer, las contenciones eran una práctica habitual. Se habían utilizado en las cárceles catalanas una media de entre 45 y 60 veces al mes. El síndic de Greuges además obtuvo información muy preocupante. Por ejemplo, que en los hospitales psiquiátricos penitenciarios se producen contenciones de más de 100 horas, que se dan contenciones boca abajo, y en ocasiones se ejerce presión con el codo o la rodilla sobre el preso durante periodos tan extensos como 7 minutos, que algunos de los colchones donde se practican las contenciones no tienen funda y están muy sucios, con restos visibles de sangre, que ha habido personas atadas durante horas en ropa interior en pleno invierno cuando hacía mucho frío, que algunas personas son atadas recurrentemente, en muchísimas ocasiones, como el caso de una mujer que fue atada 32 veces en un solo año. Como ya comentamos en el monográfico sobre mujeres en prisión, esta medida se aplica con más frecuencia a las mujeres. Volvemos a escuchar el fragmento de la carta de una presa, Raquel E.F., de 39 años, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona. Yo, Raquel, me encuentro pasando un artículo 94.1, en aislamiento. Actualmente me encuentro en fase 2. Este departamento está siendo muy duro para mí. El día 8 de abril de 2015 me encontraba muy nerviosa. Golpeé la habitación y cuando ya estaba bien, hablando con una chica por la ventana, sin darme cuenta, entraron los funcionarios a mi celda con un escudo de plástico y me tiraron al suelo. La funcionaria me aplastaba la cabeza contra el suelo y me enganchaba de los pelos. Me ponía la rodilla en la espalda y me ataba con unas esposas. Y sin saber a qué venía tal maltrato hacia mi persona. Yo tampoco lo sé, ya que aún no me han entregado tal expediente. Me tuvieron 3 horas atada y al soltarme del cacheo casi me caigo. Una funcionaria intentó ayudarme, pero me asusté y sin darme cuenta me eché hacia atrás. Seguidamente volvieron a atarme y me tuvieron 5 horas más y 25 en aislamiento provisional. 3 días después, Raquel se quitaría la vida. Había sufrido 11 veces la contención mecánica y llevaba 135 días en régimen cerrado, saliendo solo 3 horas al día de la celda. El caso de Cataluña es bastante interesante. En mayo de 2021, una circular de la Conselleria de Justicia establecía el objetivo de cero contenciones en las prisiones catalanas. Preveía un plan para formar a los funcionarios en técnicas de contención verbal e ir sustituyendo las celdas con camillas y correas por celdas acolchadas, que tampoco parece que sea una alternativa demasiado respetuosa, de forma que cuando se abrieran estas, se cerraran las otras. Sin embargo, en marzo de 2022, menos de un año después y sin ni siquiera haber empezado a implementar el plan piloto, a raíz de una protesta de los funcionarios de prisiones, la Consellería se echa atrás. El pasado 20 de abril, 15 organizaciones de derechos humanos solicitan a la Comisión de Justicia del Parlamento catalán que se cree urgentemente un grupo de trabajo con expertos del ámbito de la salud, personas de organizaciones de derechos humanos y personas presas, para tratar este problema. La propuesta se vota en la Comisión de Justicia el día 22 y se rechaza con el voto en contra del PSC, Junts per Catalunya, Ciudadanos y la extrema derecha. Un resultado muy decepcionante, pero en cualquier caso es donde más se ha movido a nivel institucional el debate de las contenciones en prisión y donde más cerca se ha estado de prohibirlas de momento. Introducimos un pincho en el anclaje, pasamos la alargadera y cerramos con el tapón. Ya estaría colocado el cinturón. Es importante tenerlos colocados a la hora de traer el paciente a la cama, puesto que una vez el paciente en la cama siempre va a ser más difícil. Y esto nos lleva al siguiente punto. Si no está prohibida, ¿esta práctica es legal? En realidad, si nos fijamos en la normativa a nivel estatal, la respuesta solo está clara en lo que se refiere a los centros de menores donde es ilegal. se prohibió el año pasado, en 2021, con la modificación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, incluida en la disposición final octava de la nueva Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. En el nuevo artículo 21ter.1 se dice: se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción de una persona menor de edad o a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles. Esto nos parece muy importante porque es la primera vez que esta medida aparece prohibida en una ley del Estado español. Desgraciadamente, la prohibición llega después de que saltasen a los medios diversas muertes espantosas de adolescentes a manos de sus carceleros. Ramón Barrios, en 2011, en el Centro Teresa de Calcuta de Madrid, Mamadou Berry, en el 2017, en un centro de menores de Melilla, e Ilías Tahiri, en Tierras de Oria, en Almería. Todos recordamos el caso de Ilías, asesinado el 1 de julio de 2019, a los 18 años. En España ha salido a la luz el vídeo de la muerte de un menor marroquí mientras era inmovilizado por 6 personas. El joven Ilías Tahiri, joven marroquí que murió por asfixia el pasado verano en un centro de menores de Almería. Y es que durante 13 minutos, ya lo están viendo, 6 personas le están inmovilizando. Le atan de pies y manos y le colocan boca abajo en una cama. Uno de ellos apoya la rodilla sobre su espalda. Cuando comprueban que no tiene pulso, llaman a los servicios sanitarios para tratar de reanimarle sin éxito. La jueza archivó la causa a finales de este mes de enero, argumentando que fue una muerte accidental. El director del centro ha dimitido un año después de los hechos. Como dicen en ese informativo de Televisión Española, el caso se archivó en enero de 2020 en el juzgado de Purchena, a pesar de que la jueza ya contaba con ese vídeo en el sumario del caso, a pesar de que en 2015, 4 años atrás, ya se había hecho público otro vídeo que mostraba a 2 menores atados boca abajo, llorando y pidiendo agua en el mismo centro donde murió Ilías. A pesar de que Ramón Barrios había muerto en 2011 en un centro que también pertenecía a la empresa Gimso, igual que el centro de Ilías. A pesar de las advertencias del Defensor del Menor en 2012 y del Comité de Prevención de la Tortura en 2016 sobre la necesidad de prohibir las contenciones contra niños en centros de menores, la jueza no vio nada constitutivo de delito y lo consideró una muerte violenta accidental. También se habían archivado sin investigar la muerte de Ramón Barrios y de Mamadou Berry. A este último, procedente de Guinea Conakry, ni siquiera se le practicó una autopsia judicial y se le enterró rápidamente sin el permiso de su madre ni de la abogada de la familia. La difusión por el diario El País en junio de 2020 del vídeo de Ilías, que sin oponer resistencia se ve aplastado contra la cama boca abajo por 6 hombres adultos, y el escándalo subsiguiente, hacen que la Fiscalía apoye a la familia de Ilías y pida la reapertura del caso. Finalmente, la Audiencia Provincial de Almería lo reabre en octubre de 2020. A día de hoy todavía no hay sentencia. Sin embargo, en junio de 2021, 8 meses después, se prohíben las contenciones mecánicas en los centros de menores. Aunque es muy positivo que se prohíba explícitamente la contención mecánica para los menores, hay que decir que esta misma reforma autoriza a contenerlos físicamente por medio de esposas. Y que después de su aprobación ya ha muerto otro niño, llamado Kusai. Un menor de 14 años ha fallecido en el centro de menores infractores Zambrana de Valladolid después de que haya tenido que ser reducido por los agentes de seguridad durante un episodio de conducta violenta. Se trata de un joven natural de Túnez y que había sido tutelado por la Junta en condición de menor no acompañado desde diciembre. Kusai tenía problemas de corazón y ya había sido sometido a una operación quirúrgica en Suiza. Si esta prohibición solo afecta a los centros de menores, ¿significa esto que en el resto de lugares que hemos mencionado, cárceles, plantas de psiquiatría de hospitales y residencias de mayores, es una práctica legal? Pues aquí nos encontramos con una gran ambigüedad. Esta práctica afecta de una manera muy evidente a los derechos fundamentales, en concreto a la libertad, a la intimidad y a la integridad física y moral. Y también vulnera el derecho a la promoción de la salud, la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y tal y como se practica, el derecho a la tutela judicial efectiva. Esto ya nos dice que es una práctica ilegal. También significa que, de poder regularse, debería estar regulada por una ley orgánica, porque afecta a derechos fundamentales. Este es un tipo de ley que exige una mayoría reforzada en el Parlamento para aprobarse, porque se considera que trata de cuestiones muy importantes sobre las que tiene que haber mayor consenso. Pero sin embargo, las contenciones mecánicas no solo no están reguladas por ley orgánica, es que no aparecen en ninguna ley. En el caso de las prisiones, ni se menciona en la Ley Orgánica General Penitenciaria ni en el Reglamento Penitenciario, sino solo en instrucciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Actualmente la 3/2018, que establece un protocolo para la aplicación de sujeción mecánica por motivos regimentales. Esto ya lo hemos visto otras veces, por ejemplo con el tema de la dispersión penitenciaria o el uso de materiales antidisturbios, como prácticas muy graves que afectan a derechos fundamentales o no están reguladas en absoluto y se van normalizando por el uso o están reguladas por instrucciones, circulares, textos de una categoría muy inferior a la que les corresponde, lo que permite que pasen desapercibidas y se aprueben sin un debate público. ¿Qué dice más en concreto este protocolo 3/2018? Os dejaremos un enlace por si queréis leerlo entero, pero os hacemos un resumen muy rápido de lo más importante. En primer lugar, el protocolo se refiere a contenciones de tipo regimental, de disciplina interna de la cárcel y no médico. Dentro de esto distingue entre contenciones breves de menos de media hora con esposas y contenciones de más de media hora con correas y atados a una cama boca arriba. Estas últimas, que son de las que hemos estado hablando aquí hoy, supuestamente solo se podrían hacer de modo excepcional, después de haber intentado otras medidas de desescalada y si la persona supusiera un grave riesgo para sí misma o para terceras personas o para las instalaciones. El que tendría que autorizar esto es el director de la cárcel, que tiene que informar inmediatamente al juez de vigilancia penitenciaria y también a la Subdirección General de la Inspección Penitenciaria. Además, se llevará un registro y se anotará en el SIP, que es el Sistema de Información Penitenciaria, base de datos de los internos informatizada y centralizada. Las grabaciones se conservarán 3 meses, a menos que se produzca una denuncia y el subdirector de seguridad debe verlas. También tendrá que acudir un médico lo antes posible y hacer un informe sobre el estado de la persona atada y si su salud desaconseja esta medida. La persona atada estará vigilada continuamente por una cámara de seguridad con sonido y posibilidad de comunicar por interfono y presencialmente una vez por hora como mínimo por un funcionario, una vez cada 3 horas como mínimo por el jefe de servicios y una cada 4 como mínimo por el médico, que también le examinará y hará otro informe cuando termine la contención. Se le deberá dar agua cuando lo pida, las comidas a sus horas y atenderle si necesita ir al baño. ¿Qué podemos decir de este protocolo? Cuando se publicó, las organizaciones Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y OSABIDEAC, que es una asociación del País Vasco por la salud de las personas presas, lo analizaron e hicieron un informe al que os dejaremos un enlace. Concluyeron que el protocolo no garantizaba los derechos humanos, entre otras cosas porque, para empezar, regula las contenciones regimentales por motivos de disciplina, que, como ha señalado el Comité de Prevención de la Tortura, son un trato inhumano y degradante y, por lo tanto, son ilegales. Esta práctica, además, aparece totalmente normalizada. No se establece el objetivo de eliminarla o reducirla, ni se detallan las acciones preventivas ni de formación de los funcionarios para evitar llegar a esta situación. Incluso se determina que todas las cárceles tendrán habitaciones habilitadas para atar. Tampoco se tiene en cuenta que las contenciones son muy peligrosas para la salud. No se define la población de riesgo, como personas con cardiopatías, epilepsia, tratamientos anticoagulantes, y el médico no tiene capacidad de decisión, ni se espera que esté presente durante la contención más que unos pocos minutos cada 4 horas. Los mecanismos de fiscalización también son un desastre. Los formularios para el registro son incompletos, no hay datos estadísticos públicos, la custodia de las grabaciones de seguridad es insuficiente y depende de la propia cárcel. Debería mandarse copia al Defensor del Pueblo, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y al Colegio de Abogados. No se avisa a la familia ni al abogado del preso. Y otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, al igual que en los hospitales, en ningún lugar se fija un periodo de tiempo máximo. Así que, como veis, no parece que este protocolo haya resuelto gran cosa. Tampoco es que se esté cumpliendo. En el informe de 2021 del Comité para la Prevención de la Tortura, se señala la falta de formación del personal en técnicas de desescalada, que cuando se ataba no era de forma excepcional ni por el tiempo imprescindible, que tampoco se registraba correctamente, que la persona que vigilaba a los presos no comunicaba con ellos por interfono, que se ataba a personas vulnerables. La cadena de pies se coloca con las anillas hacia arriba para introducir después las tobilleras, e igual que en el cinturón, introducimos un botón por el anclaje. Llevamos la largadera hacia el pincho y cerramos. ¿Y qué pasa con la contención en los centros sanitarios? ¿Está regulado de una forma un poco más clara y más garantista? Pues no, todo lo contrario. Nos lo explica Ana. Sobre si existe una normativa general sobre cómo deben efectuarse las contenciones, no existe. De hecho, en febrero de 2022 se ha publicado una instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas, y en él se recoge que no hay una normativa a nivel estatal. Sí que hay algunas medidas a nivel autonómico que se pueden ver en ese documento y que vienen a decir poco. Sobre el protocolo que debería haber en los hospitales, también esto está regulado por cada comunidad autónoma, que son las que tienen las competencias en materia de sanidad en el Estado español. Por ejemplo, en el año 2017, en la Comunidad de Madrid, se aprobaron unas instrucciones relativas al uso de sujeciones físicas y químicas en centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud, y en este documento sí que se dice que debería haber un protocolo en cada centro. Aunque luego en realidad pues no se mete tampoco a explicitar nada más, dice que las condiciones deberían durar lo mínimo posible, pero no especifica cuánto tiempo es ese y no dice nada demasiado concreto. Así que en el ámbito sanitario no es que no haya una ley orgánica que limite esta práctica, es que en algunas comunidades cada hospital hace su protocolo como mejor le parezca. Ni siquiera los datos que se registran están centralizados. Las contenciones que se efectúan y los detalles sobre las contenciones deberían registrarse. Esto, bueno, se recoge en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente. Aquí dice que como mínimo en la historia clínica del paciente deberían estar registradas las órdenes médicas, y puesto que la contención mecánica en teoría es una medida que debería hacerse siempre con una orden médica, pues debería estar registrada. En materia de sanidad, como las competencias las tienen las comunidades autónomas, pues los protocolos de cada centro especifican cómo deben ser registradas. En general, en la historia clínica del paciente se debería incluir la duración y el motivo de la contención. Estos registros no tienen por qué ser centrales, aunque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en el documento que cité antes del año 2017, sí que se dice que debería haber registros y que la comunidad podría auditarlos, pero no se centralizan los incidentes de contención ni a nivel estatal, como por ejemplo sí que se ha hecho en otros lugares, en otros países o en otros estados. Por ejemplo, el estado de Pensilvania es un ejemplo muy bueno, porque ellos publican todas cada cierto tiempo, periódicamente, todo el uso que hacen de medidas coercitivas. Claro, el hecho de que no existan recogidas de datos sistemáticas y centralizadas hace que sea muy difícil conocer el alcance de este problema y pensar en estrategias generales para solucionarlo. Y es que parece que hasta hace muy poco la indiferencia y desinterés de las autoridades por las contenciones ha sido total y absoluta. También pensamos que esto está cambiando. Veremos hasta dónde, pero al menos parece que gracias al trabajo de Cero Contenciones y otras campañas similares en otros países por visibilizar y denunciar esta práctica, las contenciones han empezado a existir para la administración y que las ve como algo problemático. Ya hablamos del debate que se había generado en Cataluña en torno a las contenciones en los centros penitenciarios. También hemos hablado de su prohibición parcial en los centros de menores. En este sentido, también tenemos la instrucción del Ministerio Fiscal 1/2022 de enero de este año. En ella se habla de terminar con las contenciones en salud mental y centros geriátricos como un objetivo deseable, y se entiende que pueden vulnerar los derechos humanos. Os lo leemos. El desideratum de llegar a un sistema de sujeción cero dista aún de ser alcanzado, por lo que es preciso establecer, mientras pervivan, sistemas de supervisión y control en la utilización de estos recursos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas. Después, la instrucción determina que la Fiscalía deberá supervisar de oficio el uso de las contenciones en centros psiquiátricos y geriátricos, atendiendo a varios criterios. Que se realicen por prescripción médica, salvo en el caso de peligro inminente para la seguridad de la persona o de otras. Esto último es la excepción que permite incumplir la norma. Que el paciente dé su consentimiento informado y explícito para esa situación y en ese momento. O bien que consientan el representante legal, familia o allegados si el médico determina que el paciente no puede hacerlo y en caso de riesgo inmediato grave. Otra excepción. Además, cada centro tiene que tener un protocolo que se revisará periódicamente y debe llevar un registro de las contenciones y su duración. Le preguntamos a Ana si considera que esto es una mejora. Es cierto que cualquier paso, yo creo, es mejor que nada. Tenemos que tener en cuenta que hasta hace nada esto era un tema que no interesaba a nadie, que no estaba puesto sobre ninguna agenda política, que no había ninguna administración que se pronunciara con esto, que están sucediendo muertes y que ha habido gente muerta que no ha tenido ningún tipo de trascendencia. Entonces, bueno, pues que se esté hablando de esto me parece importante. Fiscalía, yo creo que sí que sería seguramente el órgano adecuado, puesto que está ahí, se supone, para defender los derechos o para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero lo cierto es que en psiquiatría también tenemos el ejemplo de los ingresos involuntarios, en los que Fiscalía se supone que también tiene que controlar estos ingresos involuntarios, ya que al final se está reteniendo contra la voluntad de las personas a la gente en los hospitales. Y hay muy pocos casos, muy pocos, vamos, yo creo que no conozco casi ninguno, en el que Fiscalía haya llevado la contraria a la decisión médica. Fiscalía al final se basa en la decisión médica. Si el médico considera que hay que hacerlo, pues ellos están de acuerdo. Y de hecho, ahora durante el COVID, ni siquiera han ido a las plantas de psiquiatría. Han hecho muchas veces esta valoración con una tablet, hablando con el paciente 3 minutos. Entonces, bueno, yo creo que también eso habla mucho de la garantía de derechos que pueden ofrecer. La verdad es que compartimos su escepticismo. Estamos tan acostumbradas a ver cómo la Fiscalía se pone casi sistemáticamente de parte de la autoridad en los casos de abusos policiales o de funcionarios de prisiones, que no vemos muy claro que vaya a ser diferente con el personal sanitario. En realidad, actúa más como abogacía del Estado que como Fiscalía. En el caso de denuncias por contenciones, no tenemos datos, pero sí conocemos algunos ejemplos en los que la Fiscalía se ha posicionado de una manera bastante preocupante. Hablaremos un poco más adelante del caso de Andreas Fernández. Ahora queríamos recordar lo que ocurrió cuando la asociación centrosdemenores.es, dedicada a denunciar los malos tratos que se dan dentro de estos lugares, hizo público un vídeo en el que se podía ver a 2 menores atados a sus camas, boca abajo llorando, pidiendo ayuda y agua. Grita de dolor. Está atado de pies y manos, tumbado boca abajo. En la cama de al lado, otro joven, en la misma situación, llora y pide agua desesperado. Estaban sufriendo mucho. Además, en las imágenes se puede ver que lo están pasando mal, están pidiendo agua. Imagínate la de tiempo que pueden llevar amarrados para estar pidiendo agua. En concreto, aseguran, estuvieron hasta 5 horas atados. ¿Adivináis lo que pasó con la investigación que abrió la Fiscalía de Menores de Almería? Se cerró en 2018 al no ver ninguna infracción. Lo que sí prosperó fue la denuncia del centro contra las personas que grabaron y difundieron el vídeo. Esta vez la Fiscalía sí que veía varios delitos, de descubrimiento y revelación de secretos, con ánimo de atentar contra la intimidad y el derecho a la propia imagen de los menores, y pedía penas de entre 3 años y medio de prisión hasta los 4 años y 8 meses. Porque torturar a unos niños está bien, pero grabar las torturas para hacer una denuncia pública y que eso se pare, es atentar contra su intimidad. Si queréis saber cómo acabó esta historia, 2 de los 4 acusados por grabar fueron condenados en 2020, a penas de cárcel de 2 y 2 años y medio, más una multa y una indemnización. Sin embargo, al año siguiente la sentencia se revocó, contra el criterio de la Fiscalía, al manifestar los menores que en ningún momento habían denunciado que perdonaban a los acusados. Lo más llamativo de todo esto es que el centro del que estamos hablando era Tierras de Oria. Quizá, si la Fiscalía hubiese hecho las cosas de otra manera, Ilias Tahiri seguiría vivo. Tendría ahora 21 años. ¿Y tenemos que confiar en los fiscales para controlar las contenciones en residencias de mayores y en hospitales? En cualquier caso, como señalaba Ana, la nueva instrucción de Fiscalía es un cambio positivo, porque hasta ahora esta institución no se había interesado por las contenciones en absoluto. Este cambio también se aprecia en la Estrategia de Salud Mental para el periodo 2022-2026, elaborada por el Ministerio de Sanidad. Una estrategia no es una medida concreta ni tiene dotación económica, así que puede ser sencillamente un brindis al sol. Pero también nos da información interesante. En concreto, habla también de que se cree un protocolo y un registro de contenciones para, y citamos, reducirlas progresivamente al mínimo imprescindible. Fijaros que dice reducir, no eliminar. Nos lo comentaba Jordi cuando preguntábamos por el impacto de la campaña Cero Contenciones. Las respuestas que se están dando por parte de las instituciones, profesionales, etcétera, son reacciones que van alineadas no con la eliminación todavía, sino con la disminución, con tal vez tener registros de contenciones en centros hospitalarios, tal vez pedir, esa es una de las respuestas básicas, queremos más personal para no contener, que eso lo rebatimos también durante la campaña, porque una de las cosas que se pedía era un cambio cultural en los equipos de asistencia en centros de agudos para que no se considerara a la persona como persona peligrosa, la persona ingresada, sino que se la considera como una persona que necesita atención y que necesita tiempo de atención también. ¿Qué hay de la normativa internacional de derechos humanos? ¿Están prohibidas las contenciones mecánicas? Evidentemente, lo están, si nos atendemos a los grandes principios como la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. También se derivaría su prohibición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas de 2008, documento ratificado por España en el que se incluyen las personas con problemas de salud mental. Y os leemos un fragmento del informe de 2013 del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Toda inmovilización de estas personas, incluso durante un breve periodo de tiempo, puede constituir tortura y malos tratos. Es esencial que se aplique una prohibición absoluta de todas las medidas coercitivas y no consentidas, incluida la inmovilización y el régimen de aislamiento de las personas con discapacidad intelectual o psicológica, en todos los lugares de privación de libertad, incluidas las instituciones de atención psiquiátrica y social. Pero si entramos en lo que es la prohibición explícita de esta práctica en textos legales, el tema es bastante más complejo. Por un lado, existen normas que regulan las contenciones, por lo general en términos parecidos. Escuchamos a Ana. Sobre cómo deben efectuarse, el Comité Europeo de Prevención de la Tortura, en su 16º informe, dijo que las personas que son contenidas deberían siempre estar acompañadas en todo momento por algún miembro del personal y que esta presencia no podía ser sustituida por el uso de videovigilancia. Por este motivo, no tendría un sentido esa justificación que suele hacerse de que se ata por falta de personal, ya que la contención mecánica requeriría más trabajo y no menos, ya que implica que una persona tiene que estar constantemente junto a la persona que está atada. Además, bueno, dice que no hay una justificación para la práctica de atar a las personas durante días, que la contención debe utilizarse durante minutos y excepcionalmente más de ese tiempo y que debería haber un sitio específico en la unidad donde se atase al paciente y que el paciente no debería estar expuesto a otras personas, cosa que no suele pasar generalmente en las unidades de psiquiatría, a la persona se la ata pues en la habitación en la que esté, que bueno, que no debería impedirse por supuesto la respiración y que debería mantenerse la capacidad de la persona para comunicarse, comer y beber. Esto también hay veces en algunas unidades se incumple, cuando alguien está atada, como ha muerto gente por asfixia por este motivo, pues se les retira la alimentación. Como veis, por todo lo que hemos contado hasta ahora, en el Estado español estas normas se incumplen de modo flagrante. Incluso para quienes consideran que las contenciones son aceptables, la manera en la que se hacen en España es una salvajada. La buena noticia es que no existe consenso sobre esta regulación, porque está avanzando el debate sobre la total prohibición de las contenciones. De hecho, ya hemos comentado que el propio Comité de Prevención de la Tortura, en sus últimas recomendaciones a España sobre centros penitenciarios, hablaba de eliminar las contenciones regimentales. El caso del Consejo de Europa, del que depende el Comité para la Prevención de la Tortura, es interesante porque parece que hay un debate abierto sobre el tema, regular o prohibir las contenciones. El protocolo adicional al convenio de Oviedo, que pretende regularlas, no se ha podido aprobar y lleva en stand-by desde 2013. Y el Comité de Ministros del Consejo de Europa se ha comprometido a explorar otras vías más respetuosas con los pacientes para sustituirlo. Esto después de innumerables voces en contra de este protocolo por parte de asociaciones de salud mental en primera persona, asociaciones de derechos humanos y otros. De hecho, en mayo de 2021, un grupo de relatores especiales y otros expertos de derechos humanos de Naciones Unidas pidieron la retirada del proyecto de protocolo. En su informe instaban al Consejo de Europa a ser parte del futuro y no del pasado en salud mental, alejándose de los enfoques coercitivos anticuados de la salud mental y adoptando medidas concretas para promover servicios de apoyo de salud mental en la comunidad y la realización de los derechos humanos para todos sin discriminación. Y el mismo Parlamento del Consejo de Europa aprobó por unanimidad en 2019 la resolución 2291 con el título «Poner fin a la coerción en la salud mental, la necesidad de un enfoque basado en los derechos humanos». Esta resolución es muy interesante. Os leemos un fragmento. En toda Europa, un número creciente de personas con problemas de salud mental o discapacidades psicosociales están sujetas a medidas coercitivas, como la contención involuntaria y el tratamiento. Incluso en países donde se han introducido las llamadas leyes restrictivas para reducir el recurso a tales medidas, la tendencia es similar, lo que indica que en la práctica tales leyes no parecen producir los resultados esperados. Claro, porque si se contempla un uso legal de estas prácticas, ¿no se normalizan? ¿No se legitiman? ¿Y cómo se frena el uso abusivo en entornos donde las personas están en una situación tan extremadamente vulnerable como una planta de psiquiatría de un hospital, una residencia de mayores o una prisión? Escuchamos a Marta sobre esta misma cuestión. El objetivo que te marques va a influir muchísimo en lo que consigas. Si lo que se plantea es reducir las contenciones o eliminar el abuso de las contenciones, desde luego no vas a acabar con ellas. Si lo que te planteas es eliminemos las contenciones, abolamos esta práctica, esto es intolerable, no puede hacerse, bueno, eso abre otro horizonte totalmente distinto, ¿no? Lo que se hace aquí de asociarlas a una excepcionalidad, que luego no es cierto, luego son de uso cotidiano, pero el abrir el, bueno, en usos excepcionales pueden utilizarse, desde luego no es el camino hacia las cero contenciones, hacia esta práctica no es tolerable entre personas que se tratan como personas. Es la trampa de las normativas de excepción o de las excepciones en las normativas que protegen derechos. Se acaban extendiendo y abarcando cada vez más. Ya lo hemos visto en este programa en otros ámbitos. En cualquier caso, incluso las instituciones internacionales que todavía contemplan el uso médico de las contenciones dejan claro que es ilegal utilizarlas como castigo. Porque esto es interesante, la justificación de las contenciones oscila siempre entre lo terapéutico y lo punitivo. Ya vimos que el Comité para la Prevención de la Tortura distinguía entre el uso médico y el uso regimental, por razones de disciplina en las cárceles, y determinaba que se debe acabar con el uso regimental porque en la práctica es un castigo, no se usa para poner fin a una situación peligrosa para alguna persona, sino para castigar una conducta. En este sentido, un uso recurrente es el de castigar intentos de autolesión o suicidio, en especial en el caso de las mujeres presas. Le preguntamos a Marta si en las plantas de psiquiatría de los hospitales y otros centros de salud mental también se utilizan las contenciones como castigo. La respuesta, en base a mi experiencia, es rotundamente sí. Pues cuando te atan por no querer tomar la medicación, cuando te atan por haber de un manotazo tirado algo, los vasos vacíos de plástico al suelo, cuando te atan por no haber acatado tú una de las órdenes, cuando te atan porque tenías una salida pero has llegado, en vez de a las 8, has llegado a las 8 y 10. Bueno, el uso de contención como castigo es cotidiano. En algunos protocolos sí se establece que el uso de contención mecánica es una vía para trabajar la modificación de la conducta, estando además entre los problemas que pueden requerir esta vía de trabajo el que el paciente haya causado cualquier daño sobre el mobiliario del hospital. Esto traducido pues es efectivamente eso, que tú puedas pegar en un momento de frustración una patada a una silla indica que está indicado en el protocolo terapéutico el que puedan entonces atarte para modificar la conducta para que no vuelvas a hacerlo. Esto es castigo de toda la vida de Dios. Escuchamos también un fragmento de la entrevista para la campaña Cero Contenciones a Edgar Viñals, presidente de la Federación Catalana de Entidades de Salud Mental en primera persona. Y allí fue donde por primera vez me ataron a una cama. Fue en los tobillos, en las muñecas, y allí estuve el tiempo suficiente como para entender que algo muy malo había hecho. Que si yo estaba allí era porque estaba haciendo algo malo. Y con esa sensación de castigo entendí y conocí lo que se suponía que era una unidad para cuidar a adolescentes, pues como en mi caso, que tenían tanto miedo que no sabían ya ni quién eran. Nos ha llamado mucho la atención que esta práctica esté tan banalizada que incluso parece producirse por motivos de comodidad para los trabajadores del hospital. De nuevo, Marta. A mí varias veces me ataron porque yo por las noches me levanto mucho a hacer pis, soy muy meona, y a la tercera vez o así que me levantaba, como no hay baño en la habitación, sino que hay que salir de la habitación para ir al baño comunal en esta unidad, pues a la tercera o cuarta vez decirme que esto que era, que lo estaba haciendo para molestarles a ellos, pasear por la noche y que eso conllevaba atarme. Y otro testimonio de la página Cero Contenciones, en este caso de la hermana de una joven que sufrió un ingreso. Mi hermana estaba tan medicada que casi no respondía cuando le preguntábamos algo, ni interactuaba apenas con nosotros. Así que mi madre preguntó a una enfermera si era cierto que la ataban, y esta confirmó que así era. Explicó que lo hacían porque mi hermana se levantaba de noche a meter la cabeza bajo el grifo del lavabo y que tiraba agua. Yo, especulando, creo que lo hacía para quitarse una sensación desagradable que tenía en la cabeza. Lo digo porque antes de la crisis por la cual fue ingresada, llevaba un tiempo teniendo comportamientos poco comunes, Uno de ellos fue que durante días afirmaba que sentía un burbujeo en la cabeza que le molestaba mucho. Fuera cual fuera la razón por la cual hacía eso, no entiendo que se recurra a algo tan dañino como atar a alguien solo por no secar el agua que tira. Eso no es cuidar. En ese lugar no se cuida. Si mi hermana metía la cabeza bajo el agua, sería porque le proporcionaría algún beneficio, digo yo. Así que parece que muchas de las contenciones no tienen ni pretenden tener un uso terapéutico. Pero cabe preguntarse, ¿alguna lo tiene? ¿Puede una contención, el atar a una persona a la cama, ser una práctica terapéutica? En realidad, los datos que hemos recogido dicen todo lo contrario, que es una práctica muy peligrosa para la salud, tanto física como mental. Le preguntamos a Jordi. Los peligros físicos que suponen las contenciones, para hablar de esos voy a leer un documento de una enfermera donde cuenta que las lesiones físicas pueden ocurrir como resultado de las restricciones, la contención mecánica, incluyen la disminución de tono muscular, la hipotensión, incontinencia urinaria y fecal, contusiones, riesgo de infección, edema en las extremidades inferiores, úlcera por decúbito, estrangulación, contracturas, disminución de las funciones físicas, paro cardíaco, atrofia muscular y la muerte por asfixia. De hecho, ya hemos hablado de distintos casos donde se ha causado la muerte a la persona que se había atado. La falta de datos impide saber en qué proporción se producen estos daños y cuántas veces es mortal, pero aún así es gravísimo. Por supuesto, esta práctica produce también un sufrimiento y un daño psicológico muy grandes. El daño psicológico que pueden causar es muy importante y pueden generar también desde crisis de ansiedad y ataques de pánico, un montón de cosas que además se pueden ver acentuadas con el hecho también frecuente de que cuando una persona la atan, la dejan atada. No hay nadie que dé la mano a esta persona, o las veces en que esto que pasa son anecdóticas. Entonces, dejar a una persona sola en un momento como este, el daño psicológico que deja es enorme. Escuchamos también el testimonio de Edgar Viñals en la entrevista para Cero Contenciones. Recuerdo perfectamente estas sensaciones de impotencia, de angustia, de desesperación y ante ver y tras ver que no recibía apoyo, que no recibía ayuda, que no veía un mínimo de sensibilidad a mi alrededor, evidentemente en la barriga también recuerdo la furia, recuerdo la rabia. Una experiencia como esta, como en otros casos de tortura, puede dejar secuelas importantes. Os leemos los fragmentos de dos testimonios que hemos sacado de la página de Cero Contenciones. Me agobian las cuerdas, las correas, los cinturones, etc. Me agobia que me agarren las muñecas o que me cojan las manos bruscamente. No puedo dormir boca arriba, porque atada se está boca arriba. Si estoy a oscuras y veo una luz verde de notificación del móvil, me asusto y creo que estoy en el hospital, porque había una luz verde que parpadeaba en la habitación. Tengo pesadillas en las que me despierto gritando, agitándome fuerte, intentando soltarme, con dolor de muñecas y tobillos, sin poder moverlos. Y otro testimonio. A día de hoy, si estoy viendo una película y aparece alguien encadenado, atado o llevando esposas, me embarga una tremenda inquietud. En serio, es horrible. Alguien tiene que hacer algo. El dolor que siento por todo lo que me hicieron es tremendo, secuelas y traumas, y todo hecho por personas que son respetadas en nuestra sociedad. ¿No es un poco raro que estas prácticas que crean estrés postraumático se efectúen en centros donde en teoría se cuida la salud mental de las personas? ¿Y cómo puede afectar esto a alguien que ya estaba padeciendo una crisis? Y el efecto que le supone a una persona que ya se encontraba mal y que ha sido ingresada en una crisis, el efecto que le supone ser contenida, pues es el empeoramiento de su situación, o también el dejar de tener cierto tipo de crisis, porque la contención además va acompañada de un pinchazo de antipsicóticos que dejan a la persona prácticamente dormida. Entonces sí que ahí puede haber una disminución de la crisis, pero el coste que se paga es el trauma y además la desconexión de esta persona. No solo no parece terapéutico, sino absolutamente contraproducente. Son contraproducentes porque causan daño ante una persona que necesita un cuidado o que acude, por ejemplo, a urgencias buscando ayuda, que acabe esta persona contenida y con un pinchazo de antipsicóticos y que sea contenida por múltiples personas y atada en 5 puntos a una camilla, pues eso de terapéutico no tiene nada. Por no hablar además de que rompe completamente la confianza en el sistema de salud. que supone es un trauma que genera muchísima desconfianza y miedo a la atención o a volver a ser atendida en el ámbito hospitalario donde se reciben las contenciones. Un fragmento de otro testimonio de la web Cero Contenciones. Y bueno, decir que la mayor humillación que he sufrido yo ha sido que me ataran a una cama, ¿no? Esa es la mayor humillación que he podido sentir yo en sufrir en toda mi vida. De ahí, y por muchas cosas más, la rabia y el odio que tengo en mi interior contra el sistema psiquiátrico sanitario. Y esto, a su vez, puede generar un círculo vicioso de crisis y contenciones, como señala el Parlamento del Consejo de Europa en su resolución 2291. La coerción también tiene un efecto disuasorio sobre las personas con afecciones de salud mental que evitan o retrasan el contacto con los sistemas de salud por temor a perder su dignidad y autonomía, lo que en última instancia conduce a resultados negativos para la salud, como angustia y crisis internas que amenazan la vida, que a su vez conducen a una mayor coerción. Hay una necesidad de romper este círculo vicioso. Llegados a este punto, nos empezamos a preguntar, si las contenciones son peligrosas para la salud física y empeoran gravemente la salud mental, ¿por qué se considera que pueden ser una práctica terapéutica? ¿Hay alguna razón científica que justifique su utilización? Escuchamos a Ana. Sobre la evidencia científica que tienen las contenciones mecánicas, en el año 2000 se realizó una revisión Cochrane por Silas y Fenton. Un inciso, hemos buscado lo que eran las revisiones Cochrane. Son revisiones de todos los estudios científicos que se han dado sobre una práctica sanitaria para determinar si hay evidencia sobre su eficacia. Al parecer, cumplen estándares muy rigurosos y están reconocidas internacionalmente. Seguimos. Hasta nuestro conocimiento no se ha actualizado esta revisión y lo que concluyen los autores es que no hay evidencia que avale el uso de esta práctica, pero que sí que la hay sobre el daño que produce, ¿no? Por lo tanto, los autores dicen que hay que cuestionar la práctica y esto, bueno, fue hace 22 años ya. Esta falta de base científica, los peligros para la salud, la campaña Cero Contenciones y otras similares en otros países, los debates en instituciones internacionales de derechos humanos, ¿todo esto no está afectando al personal sanitario? ¿Qué opinan? ¿Hay discusión sobre esto? Efectivamente, este debate existe. Prueba de ello son, por ejemplo, el manifiesto de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, Tolerancia Cero en Contenciones Mecánicas de 2019. Y también el manifiesto de Cartagena por unos servicios de salud mental respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción de 2016. En este manifiesto se declara que las técnicas coercitivas no son tratamientos y que el objetivo tiene que ser su erradicación. Está firmado por varias federaciones de asociaciones de salud mental en primera persona, por la Confederación de Salud Mental de España, que agrupa más de 300 asociaciones de salud mental de todo tipo, y por la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en la que participan más de 2.000 profesionales de diversas ramas del ámbito de la salud mental: enfermería, psiquiatría, psicología, neuropsiquiatría, trabajo social. Así que esta inquietud existe, pero ¿está muy extendida o es todavía algo minoritario? Escuchamos a Jordi. En cuanto a si hay debate entre los profesionales, sí, en sectores minoritarios, y a veces la respuesta que se tuvo desde la campaña fue: hacen falta más profesionales. Y claro, la excusa para que haya contenciones es que no hay gente. Lo que nos dimos cuenta, o lo que subrayamos durante la campaña, es que lo que no hay es cultura de la no contención, a diferencia de lo que ocurre en otros centros, en otros países. La impresión de que los profesionales consideran el evolucionar contra la contención mecánica sobre si es minoritario o no. Lo que yo aprecio, y hablo desde Cataluña, es que hay entidades que sí se plantean, sobre todo a nivel teórico, programático, que hay que tender a la eliminación, pero no se habla de eliminarlas ya. Entonces, muchas veces lo que hay es como un reconocimiento formal de que hay que ir hacia un lugar, porque las contenciones sí que se reconoce que suponen daño y que van contra los derechos de la persona, que atentan. Y bueno, se ve muchas veces como algo que es malo. A veces se tiene conciencia incluso de que va contra los derechos que se recogen en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, pero se ve inevitable porque se considera que hay personas que no hay otra forma de tratarlas, lo cual choca contra las experiencias que sí han demostrado que se puede tratar desde el acompañamiento y desde un enfoque de recursos intensivo para las personas que ingresan. Esto es otro modelo de atención. Sí conozco a profesionales que hacen campaña en sus centros para disminuir, incluso para eliminar las contenciones, pero el eco que encuentran estas campañas en los centros suele ser limitado. Y en cualquier caso, no se actúa con la velocidad que se necesita. Esta respuesta de Jordi adelanta nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué se sigue atando a las personas con problemas de salud mental si prácticamente hay un consenso en que esta práctica no solo no es terapéutica, sino que es dañina? Desde Cero Contenciones tienen mucho interés en desmontar una respuesta que es la más frecuente entre los profesionales terapéuticos, que se ata por falta de personal o por falta de medios. Y lo hacen desde varios ángulos. Por un lado, desde un punto de vista práctico. No es verdad que hagan falta menos medios para atar que para no atar. Lo explicaba Ana cuando nos hablaba de las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura sobre cómo hacer las contenciones. Si para cumplir las recomendaciones de los organismos de los derechos humanos, al menos una persona tiene que estar acompañando a la persona atada durante todo el tiempo, hace falta más personal y no menos para realizar las contenciones. Marta nos da el ejemplo de un hospital argentino. Es una cuestión de prioridad. De hecho, en la web de Cero Contenciones, una experiencia que se recoge, que creo que es la única que se recoge, no de vivencia de haber sido atada, sino al revés, de no haberlo sido, y habla de una compañera habiendo sido ingresada en un hospital en Argentina, que tenía unos problemas de presupuesto, del nivel no tener papel higiénico, tener que llevar las personas el papel higiénico, porque si no, no iba a haber papel higiénico, tenía una falta de presupuesto importante, y atar no era una opción, porque se hacían las cosas de otra manera, y porque, por ejemplo, este hospital, una de las cosas que hacía es que no tenían los horarios de visita, no estaban restringidos a una hora por la tarde, sino que los vínculos podían estar con las personas el tiempo que quisieran. Esto daba lugar a que las personas estaban más acompañadas y también había además una implicación de la comunidad geográfica, digamos, del barrio en el hospital, con lo cual también había acompañamiento a personas que no tuvieran vínculos o red social propia. Y ese acompañamiento en lo cotidiano no suponía un incremento de presupuesto, suponía un cambio de perspectiva. Aquí en los hospitales, en las plantas de psiquiatría, cuando te dejan tener visitas, que no es siempre, las visitas son, aparte no de quien tú elijas, sino de quien elija el psiquiatra, y una hora o dos horas por la tarde y el resto del tiempo no pueden estar tus vínculos contigo, no pueden ayudarte a entender la situación si tú estás confuso sobre lo que está pasando, y ese cambio de perspectiva o ese cambio de atención que suponía que no se ataba a la gente era pues un partir de aquí no se ata a la gente. Claro, si se destinan más recursos a comprar correas, evidentemente no se acaba con el problema. Si se quiere cambiar algo, primero será necesario repensar cómo se trabaja en estos lugares y bajo qué supuestos. Aunque también pensamos que un contexto de desmantelamiento de los servicios públicos como el que estamos viviendo no ayuda. ¿Cómo se va a poner interés en transformarlos y mejorarlos cuando se trata precisamente de que no funcionen, como excusa y paso previo para su privatización, subcontratación o directamente desaparición? En cualquier caso, y volviendo al argumento de muchos profesionales de que se ata por falta de medios, el segundo tipo de respuesta, que no es tanto de orden práctico como de principios, nos parece definitivo. Escuchamos a Marta. No consideramos que la falta de presupuesto sea un motivo por el que vayamos a hacer operaciones sin anestesia, porque consideramos que las operaciones sin anestesia, pues no es una opción abrir a la gente sin anestesiarla. Y sí están considerando que la falta de presupuesto de personal es motivo para que podamos estar horas y horas atados a las camas. Y de hecho, si creemos que atar es maltratar, como así denunciamos las personas que hemos sido atadas repetidas veces, pues un lugar de cuidado, como se supondría un espacio sanitario, no debería tener prácticas maltratadoras integradas en su cotidianidad, ni siquiera en su excepcionalidad. Atar no puede contemplarse. Es una vulneración de los derechos humanos, una forma de tortura. Y por lo tanto no puede ser una opción, porque no hay nada que pueda justificar torturar a una persona. Pero si la falta de recursos no es un factor determinante, ¿qué otros están pesando para que se mantengan las contenciones? Sobre por qué se mantiene esta práctica, cuando mucha de la gente que la hemos vivido la nombramos como traumatizante, como violenta y como que nos ha complicado más la vida. Creo que en algunas ocasiones se mantiene por falta de formación de los propios profesionales, por falta también de voluntad de considerar que un trato indigno, un trato inhumano, no es opción en ningún caso. Y efectivamente también pues la propia inercia de los recursos, que cuando hay profesionales que piensan de otra manera, a veces están en minoría en los propios recursos y no sienten que esa opinión de intentar hacer las cosas de otra manera pueda ser tenida en cuenta o pueda ser defendible. Las propias jerarquías en los equipos, esto se ha visto en estudios, que equipos que están muy jerarquizados entre sí, y esto suele pasar en psiquiatría, ¿no?, donde la figura del psiquiatra está jerarquizada claramente por encima de psicólogo, por encima de enfermera, ¿no?, que a su vez está jerarquizada por encima del auxiliar. Pues esas jerarquías, se sabe que los equipos, cuanto más jerarquizados están, también se ejerce más esta violencia contra los pacientes y este atar. Y una falta de voluntad, yo creo que sigue pesando. Finalmente, todo converge en lo mismo. Es necesario un cambio de modelo. Que una de las cosas que se pedía era un cambio cultural en los equipos de asistencia en centros de agudos, para que no se considerara a la persona como persona peligrosa, la persona ingresada, sino que se la considera como una persona que necesita atención y que necesita tiempo de atención también. A veces es difícil pensar que desde este propio sistema pueda salir un acompañamiento respetuoso. Pero efectivamente creo que si se partiera de considerar, bueno, a la persona como un igual, como una persona con los derechos de todas las personas, como alguien que está sufriendo muy posiblemente en ese momento, y no como alguien pues peligroso, manipulador, rebelde, ¿no?, cosas que nos dicen niñatas, es algo que nos han dicho muchas veces. Puedes llegar por haber tenido un intento de suicidio y que te estén diciendo que eres una niñata, que mira lo que has hecho, que vaya manera de llamar la atención, ¿no? Bueno, creo que efectivamente estas cosas pues desde luego no van a ayudar. Y creo que un acompañamiento respetuoso es posible. A veces no estoy segura desde si eso es posible dentro de la institución psiquiátrica. Lo que prevalece todavía es el paradigma de la peligrosidad. Es decir, si se llega a las contenciones es porque las personas que ingresan son peligrosas. Las prácticas que se dan a menudo en centros hospitalarios son prácticas que vienen de la autodefensa. Es decir, este paradigma de la persona peligrosa. Desde Cero Contenciones se denuncia este concepto deformado de las personas con problemas de salud mental. Los locos son peligrosos, violentos y por lo tanto hay que atarlos. No para ayudarlos, sino para contenerlos o para escarmentarlos. De nuevo nos encontramos con ese deslizamiento desde lo terapéutico o los cuidados hacia lo punitivo. Hay un estigma que acompaña los problemas de salud mental y desde ahí una deshumanización. Tú eres el cuerdo, tú eres el salvador, el que le ayuda, el que tiene conocimientos. El otro es el loco, el peligroso, el roto, el que ya no es tan persona como tú. Desde ahí es mucho más fácil, bueno, que pierdas empatía, ¿no? Que no empatices con alguien así y que como si le atas, como si le oyes gritar durante horas, en fin. En realidad, este paradigma de la peligrosidad es puro prejuicio. No existe ningún dato que permita relacionar los problemas de salud mental con un comportamiento violento, como se recoge en la resolución 2291 del Parlamento del Consejo de Europa. Leemos. El aumento general en el uso de medidas involuntarias en entornos de salud mental se debe principalmente a una cultura de confinamiento que se centra y se basa en la coerción para controlar y tratar a las personas con problemas de salud mental que se consideran potencialmente peligrosas para ellas mismas o para otras. De hecho, la noción de riesgo de daño sigue siendo un argumento importante utilizado por los Estados miembros para justificar las medidas involuntarias, a pesar de la falta de evidencia empírica sobre la asociación entre las condiciones de salud mental y la violencia, y sobre la eficacia de las medidas coercitivas para evitar autolesiones o daños a los demás. Se trata del concepto tradicional que se tiene de la forma de tratar a las personas con problemas de salud mental, tan arraigado que ni nos paramos a pensar en ello. ¿O no habéis dicho nunca que alguien estaba loco de atar? Como si fuese algo que va necesariamente unido, a los locos se les ata. Como experimento, buscamos estas palabras en YouTube y nos salió todo esto. ¡Tengo solución! ¡Estoy loco! ¡De atar! Los locos de atar, flotando en el mar. ¡Casi loco, loco, loco, loco de atar! Lo que llama la atención es que las prácticas en las plantas de psiquiatría de los hospitales hoy en día sigan basándose en este prejuicio. Esto es algo que hemos ido descubriendo en los casi 5 años que llevamos de programa. Los establecimientos penitenciarios siguen siendo cárceles y los funcionarios de prisiones carceleros. Y los centros de salud mental siguen siendo manicomios con prácticas dignas del siglo XIX. Parece que solo hemos avanzado en eufemismos. En realidad, las contenciones son la punta del iceberg, una práctica en la que se hace patente, visible y, digamos, física, toda la violencia que subyace a la organización y el trato en las plantas de psiquiatría. Preparando este programa nos ha sorprendido mucho hasta qué punto el trato en esos lugares es carcelario, con la misma mezcla de normas arbitrarias, crueldad, infantilización e impunidad que hemos visto cuando hablábamos de las cárceles en otros programas. Como en un espejo deformado, en las cárceles el castigo adopta un lenguaje casi terapéutico y se habla de tratamiento penitenciario, de rehabilitación. Incluso antes de hablar de la organización o prácticas que se llevan a cabo en los hospitales, el propio diseño del espacio ya es significativo. Escuchamos a Marta. Y luego la propia arquitectura, a veces, cómo están pensadas las plantas, no están pensadas como un lugar donde encontrar bienestar. Plantas desde sin luz natural, en sótanos, en las ventanas con rejas, sin poder abrirse, sin tener ventilación decente, donde te pelees por las mantas, porque no te quieran dar mantas o no haya mantas para todos, con pijamas de hospital que ni siquiera son de distintas tallas. El nivel de deshumanización es brutal, desde luego. Es muy difícil pensar que en un lugar así puedas encontrar un nivel de bienestar. Estando bien, ya llegando vulnerable, pues peor aún. Sobre el tema del diseño de los hospitales, Marta nos recomienda el texto colectivo Arquitecturas del Fracaso, publicado en la web de primeravocal.org, donde se describen las plantas de psiquiatría de algunos centros. Os leemos algunos fragmentos que forman parte de las descripciones de 5 hospitales distintos. Para entrar hay que flanquear 2 puertas. La segunda no se abre hasta que la primera está cerrada y la persona al otro lado de la videocámara da el visto bueno. El baño de mujeres, que es el que yo conozco, es amplio y tiene forma de letra L. En la parte pequeña está el retrete, sin ninguna separación con la parte alargada, ni puerta, ni cortina, ni biombo, ni nada que pueda dar una mínima intimidad. Pasando esta puerta, entras a la planta de psiquiatría, consistente casi exclusivamente en un pasillo de unos 2 metros de ancho y 20 de largo, flanqueado por 2 cámaras de vigilancia. Por él deambulan los pacientes, todos en pijama, el mismo pijama y las mismas zapatillas. Una vez al día se abre la puerta de la unidad, se cruza el pasillo que conecta edificios y se entra a un patio bajo llave con un aro de básquet y mesa de ping-pong. Se puede jugar a pelota y hay algunas plantas aromáticas. Se sale media hora y en un espacio de unos 35 metros cuadrados salen unas 15 personas. Las camas que he visto tienen las correas para la contención mecánica siempre puestas, por si acaso. La imagen que dan a la habitación es la de una celda medieval. También la organización de la vida cotidiana parece violenta. A lo largo del programa ya ha ido saliendo información bastante significativa, pero vamos a escuchar algunos testimonios más. Edgar y Marta. Tenía 15 años y entré en una unidad de agudos de psiquiatría para adolescentes en crisis. Yo no sabía que iba ahí. No me dijeron que iba a un sitio donde las puertas estaban cerradas, donde el armario estaba cerrado, donde no podía tener mi ropa, donde me registraban antes de entrar, cuando salía, y donde no podía ver a mi familia. Claro que las coerciones, las violencias son cotidianas. Medicación forzosa, sin información, coacciones para aceptar tratamientos y condicionar pues a esos tratamientos el alta, ¿no? Esto se hace mucho con el electroshock, que tú firmes el consentimiento de aceptar electroshocks y condicionar a que firmes eso el alta hospitalaria. Y luego el trato cotidiano, tú llegas, te despojan de todas tus pertenencias, a un nivel, por ejemplo, de tener que dar las gafas por la noche, no poder tener las gafas en tu mesilla, sino tenerlas que dejar en el control de enfermería, en un espacio que no conoces, ¿no? Con la vulnerabilidad que esto puede suponerte, tener que pedir permiso para poder escribir, para poder, bueno, llenar todas las horas muertas del día, que pedir ser informada sobre qué medicación quieran darte sea un problema, que te pongan en contra también como de tus compañeros, ¿no? Por ejemplo, que si la medicación se suele hacer coincidir con las horas de comidas, si alguien está poniendo problemas para tomarse la medicación, nadie se puede levantar de la mesa, entonces no empiezan, bueno, pues nada, nadie se levanta aquí hasta que Pepito decía tomarse la medicación, si quieres que todos tus compañeros no puedan levantarse, ¿no? Este tipo de cosas también, impedirte el contacto con tus vínculos, quitarte desde luego tu móvil, que ellos decidan si tienes permiso de hacer una llamada diaria. Es un ambiente que mucho puede recordar a prácticas carcelarias, un nivel de sobremedicación, ¿no?, brutal, y además eso, impuesto. No saber cuándo vas a salir, que tus propios derechos se te nieguen. Uno tiene derecho en un ingreso involuntario a contar con... Es un proceso judicial, tienes derecho a contar con un abogado. Y en contadas ocasiones hemos conseguido, si conoces tu derecho, porque ahí nadie te va a informar, con muy contadas ocasiones hemos conseguido que efectivamente puedas tener la asistencia de un abogado en ese proceso. En el caso de las mujeres, prácticamente todas con las que lo he comentado, tienen la sensación de que para atarlas, para una práctica ya en sí misma violenta como atarlas, no hacía falta sobarlas de X manera. Igual que el hecho de desnúdate según llegas a la planta, no importa quién está pasando, no importa, o yo misma, al no tener la planta donde yo ingresaba, la habitación es con baño propio, los baños también eran compartidos, entonces había dos baños, íbamos entrando, eso sí, de una en una, como un gran detalle, pero el celador, el auxiliar, cualquiera, otros compañeros podrían abrir la puerta en cualquier momento. Hay una situación de vulnerabilidad extrema y uno ya está en una situación de vulnerabilidad cuando llega a estos lugares, ¿no? Pero ahí la vulnerabilidad y el daño se disparan por completo. Esto por no hablar de la manera en que llegan a veces las personas al hospital, en el caso de los internamientos forzosos escoltadas por la policía, aunque estos no son los únicos ingresos violentos. El primer ingreso de mi hermana fue violentísimo. La llevamos a urgencias a causa de una crisis psicótica. Ella creía que le queríamos matar. Nos hicieron pasar a mi hermana, a mi madre, a mi padre y a mí con una psiquiatra que nos hizo muchas preguntas sobre mi hermana. En algún momento un hombre se asomó por la puerta y llamó a mi padre. Mi padre salió unos instantes y volvió. Al volver, nos hizo una señal para que saliéramos. En cuanto salimos, entró el hombre que había llamado a mi padre y mediante el uso de la fuerza sujetó a mi hermana. La colocó en una camilla, la ató y se la llevó, sin decirle nada, sin mediar ni media palabra, como si no fuera una persona. Mientras se la llevaban en la camilla, ella iba gritando, «Papá, papá, papá». No es difícil caer en la cuenta de que si alguien tiene una interpretación de la realidad muy atemorizante y cree que su familia la quiere matar, que alguien entre de pronto de ese modo y la ate y se la lleve en presencia de su propia familia, no puede más que confirmar que todos sus temores son verdaderos, incrementando el pánico. Ese no es modo de tratar a alguien que está sufriendo. No lo es. Jordi señala cómo esta violencia puede ser la que genere la propia crisis por la que se termina atando al paciente. Muchas veces esta agitación puede obedecer a que llega acompañada de fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, por la policía, que tampoco son agentes que tengan una preparación en relación a trato de personas con un problema de salud mental. De hecho, Marta hace una reflexión muy interesante. Creo que para poder hacer según qué cosas a las personas, sobre todo a las personas a las que en su día, ¿no?, dijiste que querías estar en ese lugar de poder, pero para cuidarlas, pues creo que se parte de una deshumanización del otro y desde esa deshumanización se les hacen cosas, se nos hacen cosas que desde luego uno no querría nunca para sí mismo ni para ninguna persona querida. Esto explicaría ese plus de insensibilidad extrema o incluso crueldad por parte del personal sanitario que parece percibirse en algunos testimonios y que resulta tan desconcertante, por no decir desolador. Porque, ¿cómo personas que se han formado para cuidar a los demás pueden tratarlos tan extremadamente mal? Es la manera en que está concebida y organizada la institución la que produce los abusos, porque para maltratar se necesita deshumanizar y para deshumanizar se necesita maltratar todavía más, destruir la empatía. Es un círculo vicioso que genera una violencia que termina estando normalizada. En esto también vemos bastante similitud con las cárceles, el abuso como forma cotidiana y normalizada de funcionar. Ya tenemos el paciente en la cama y siempre hay que empezar poniéndole el cinturón abdominal. Se coloca un pincho en la parte cerrada del cinturón y se pasa la otra parte por encima del pincho. Y se cierra con un botón. Por el cinturón siempre las muñequeras. Procedemos por la parte del velcro. Y hay otro aspecto en el que vemos esta similitud con las prisiones, la impunidad. Esto, por supuesto, es otro factor muy importante a la hora de que se sigan produciendo tanto las contenciones abusivas como otras violencias. Ya hemos hablado otras veces de la impunidad en las cárceles. Aunque son enormemente opacas, existen, como comentaba Ana, mecanismos de prevención de la tortura, como el Comité para la Prevención de la Tortura o el del Defensor del Pueblo, que mediante visitas pueden arrojar algo de luz sobre la situación. Este tipo de mecanismos no son vinculantes, solo pueden emitir recomendaciones. Así que, por sí mismos, no pueden acabar con la impunidad, pero ofrecen información interesante. En su último informe, el Comité de Prevención de la Tortura se declaraba gravemente preocupado porque había recogido un gran número de alegaciones consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte del personal y también por el carácter generalizado de las denuncias de malos tratos en las prisiones visitadas. También señalaba que sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva ante el comportamiento recalcitrante de los presos. Bueno, pues según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ¿sabéis cuántos funcionarios han sido condenados o expedientados por malos tratos en todo el año 2021? Uno solo, y ni siquiera por condena penal. La impunidad es total. En cuanto a la figura encargada de supervisar que un preso no sea sometido a malos tratos o torturas, y en el caso que nos ocupa, contenciones abusivas y abusos durante las contenciones, se trataría del juez de vigilancia penitenciaria. Estos jueces también deberían recoger las quejas y denuncias de los presos. ¿Hacen todo esto? Esto es lo que dice el Comité de Prevención de la Tortura. Los jueces supervisores parecían dar el visto bueno a las decisiones de la dirección con respecto al recurso a los medios de contención de los pacientes. Los jueces supervisores parecían dar el visto bueno a las decisiones de la dirección con respecto al recurso a los medios de contención de los pacientes. El Comité para la Prevención de la Tortura vuelve a estar preocupado por la eficacia de los jueces supervisores en las prisiones visitadas en el ejercicio de sus funciones de supervisión independiente e imparcial. Esto en lo que se refiere a las prisiones. ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Se pueden denunciar los malos tratos que se sufren en ellos? Bueno, esto es bastante complicado. Para empezar, a veces estos mecanismos no ofrecen suficiente seguridad a las personas que se encuentran ingresadas. Escuchamos a Ana. Claro, muchas personas no se sienten confiadas en poder poner quejas sobre lo que pasa en las unidades por miedo a las represalias. Y por otro lado, hay que tener en cuenta el esfuerzo enorme que puede suponer esto para una persona que ha sido ingresada por un problema de salud mental y una vez dentro del hospital, maltratada. ¿Hay mecanismos para denunciar? Pues bueno, se pueden poner quejas a reclamación al paciente, a atención al paciente. Yo solo a ese nivel puse una y nunca las pude poner sobre las cosas que yo misma había vivido, porque cuando salía de aquello, de un mes, con este tipo de trato y de tortura y de... salía tan pequeña, tan dañada, mucho más que cuando entré, que en ese momento solo quería volver a mi casa, meterme debajo de 256 edredones y desde luego no estar peleándome con atención al paciente. En cuanto al destino de las reclamaciones, no existen, que nosotros sepamos, datos centralizados y públicos sobre esto, pero mucho nos tememos que sufran todas el mismo destino que la que interpuso Marta. La escuchamos de nuevo. Una vez que sí que pude poner una queja en atención al paciente, por un maltrato claro que había visto en urgencias, porque además este tipo de quejas, las de atención al paciente, no solo las puede poner el propio paciente, la puede poner el paciente, puede ser familiar, puede ser que lo hayas visto, pero seas como testigo. Este es un tipo de irregularidad en el trato, de la que deberíamos estar poniendo quejas sobre lo que veamos, ¿no? Es como los delitos que pueden seguirse como de oficio porque otra persona puso en aviso. Y en aquel caso que sí que estuve redactando la queja, enviándola a las instancias pertinentes, aparte de lo que me costó, el desgaste emocional que me supuso hacer esto, se lavaron el culo con mi queja, por decirlo así mal y pronto, porque no, me contestaron que no, que lo habían hecho todo bien, cuando se habían saltado sus propios protocolos de cómo hacer las cosas, pero vamos, se los habían saltado de largo. Entonces, yo creo que por la vía, digamos, administrativa del propio centro donde te han dañado, es muy difícil que cualquier denuncia prospere. Esto ya lo mencionábamos antes. No tiene la misma credibilidad una persona vulnerable, ni mucho menos con problemas de salud mental, con el estigma que pesa sobre ella, y un psiquiatra. Si a esto le sumamos el corporativismo que suele darse en estos centros, entenderemos que los mecanismos de reclamación internos apenas tengan utilidad. En cuanto a la vía judicial, esto nos cuenta Ana. Hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún caso que haya ido a juicio en el Estado español y que haya terminado con una condena. Ni siquiera un caso tan terrible como el de Andreas Fernández ha logrado una sentencia que exigiera algún tipo de responsabilidad a los profesionales sanitarios o al hospital. Esta acudió al Hospital Universitario Central de Asturias en abril de 2017 con un diagnóstico de amigdalitis aguda y escuchando ruidos extraños en los oídos. Debido a que su madre había sido diagnosticada de esquizofrenia, en lugar de hacerle pruebas diagnósticas físicas para ver el origen de lo que le pasaba, los médicos no la escucharon y la ingresaron en la planta de psiquiatría. Cuando intentó marcharse, el ingreso se convirtió en forzoso y Andreas fue atada a la cama. Pasó 3 días atada, agonizando hasta morir de la meningitis que no la habían detectado. Seguimos escuchando a Ana. Pues el caso de Andreas es un caso muy importante porque a nivel de cualquiera que sepa un poco de medicina, una persona que llega a urgencias con un cuadro febril y con síntomas aparentemente psicóticos deben de realizarle pruebas para descartar patología orgánica. Y en el caso de Andreas no se hizo. Una chica que tenía 26 años se la dejó atada durante horas con un cuadro febril, delirando, hasta que murió. Luego se cometieron una serie de irregularidades con la autopsia. El forense que ordenó el ingreso involuntario es la misma persona que hizo la autopsia. Hubo muestras que se dañaron con formol, que es algo que también seguramente un forense sabe, que la sangre se daña con formol. El caso es que hubo un montón de cosas que pasaron en el caso de Andreas y no se ha conseguido ganar esa sentencia, no se ha condenado a esa gente. En 2020, la jueza de instrucción archivó la causa contra los 7 médicos responsables por homicidio imprudente, siguiendo el criterio de la Fiscalía. Y a pesar de que la familia de Andreas había presentado un informe secundado por 50 profesionales donde se defendía que había habido mala praxis. Aunque la familia recurrió el archivo, la Audiencia Provincial de Asturias no la aceptó. Actualmente, el caso está pendiente de que el Tribunal Constitucional acepte el recurso de amparo interpuesto por la familia. A mí me parece un ejemplo de la impunidad de la que gozan algunos estamentos. Y bueno, para mí la verdad que es desesperanzador. La hermana de Andreas está luchando con uñas y dientes y espero que consiga finalmente justicia para Andreas. Pero vamos, la historia de ella es claramente una declaración de lo que pasa en este país con estas personas. Marta señala cómo esta impunidad produce en las víctimas de tortura y en sus seres queridos una revictimización. Añade otro maltrato al maltrato. Este es otro tema especialmente doloroso, porque cuando algo tan grave está pasando, que seas consciente de que si nada cambia, la posibilidad de reparación, ¿no?, de verdad, justicia y reparación, no existe, ni está ni se la espera, pues es un daño añadido grave. Sin embargo, sí que considera que escalar los casos hasta salir del Estado español podría ser una estrategia posible para luchar contra las contenciones. Este tipo de litigios estratégicos podrían ayudar también a cambiar la legislación. Por supuesto, presuponen la autoorganización para sumar fuerzas. Ha habido juicios de años que al final se han resuelto subiéndolos de instancia en instancia hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y allí esos juicios, algún juicio se ha ganado. Juicios que supondrían tener que revisar parte de la legislación. Entiendo que esto es un proceso costoso, no solo en lo económico, que desde luego, también en lo emocional, de sostener tanto tiempo. Pero creo que quizás sería una de las vías a explorar, también poder hacer cajas de resistencia en lo económico para que este tipo de procesos se pudieran sufragar. Y que de hecho, cuando lo hemos intentado hacer, pues ha habido cosas buenas, ¿no? Ha habido desde gente incapacitada jurídicamente, que hemos conseguido echar atrás esa incapacitación. Desde gente encerrada, que hemos conseguido, gracias a juicios, abogados, psiquiatras afines, que se demostrara que ese encierro no tenía sentido para su salud, se van consiguiendo cosas, pero siempre mucho más despacio de lo que deberían. Preguntamos qué otras medidas se podrían tomar para evitar los abusos dentro de las plantas de psiquiatría. Sobre las medidas que pueden adoptarse para eliminar los abusos en las plantas de psiquiatría, no es algo que digamos nosotras exclusivamente, ¿no? Es algo que lleva diciendo la ONU bastante tiempo, la Organización Mundial de la Salud, y hay literatura científica que también avala este tipo de medidas. Normalmente lo que tienen en común los lugares donde se eliminan los abusos o donde hay un trato más respetuoso hacia las personas es la monitorización de los datos, que haya un registro y que este registro sea relativamente público. Se suele hablar mucho también de la formación de los profesionales. Esto es una cosa que incluso los propios profesionales suelen señalar como un déficit cuando se habla de eliminar las contenciones mecánicas. También cambios en la gestión y en la cultura del cuidado, ¿no? Hay enfoques que son más respetuosos. Bueno, normalmente las asimetrías de poder, que esto también es algo que ha dicho la ONU, no favorece los derechos de las personas. Entonces, bueno, también se ha visto que en los lugares donde hay más horizontalidad en las relaciones, menos jerarquía entre el personal, ¿no? Entre los médicos y los auxiliares, los zeladores, las enfermeras, en general hay también un trato menos desigual hacia los pacientes y sus familias. Y otra cosa importante es la participación de las personas atendidas, ¿no? Tanto que se las pueda escuchar, que tengan mecanismos seguros para poder poner quejas. Y bueno, hay lugares donde hay las propias personas que han sido atendidas en los servicios o las asociaciones de derechos humanos de supervivientes de los servicios pueden ir a auditar las unidades y en general la posibilidad de auditar siempre asegura un mejor trato en todas partes, ¿no? La posibilidad de que en los sitios pueda entrar un organismo o pueda entrar una asociación de derechos humanos, pues hace que las prácticas sean más respetuosas en general. Así que monitorización de los datos, más transparencia, más formación, sistema de reclamaciones que funcione, auditorías externas y una organización más horizontal y participativa, donde los pacientes tengan su propia voz y sean escuchados. Parece una receta para que cualquier institución, y no solo un hospital, funcione mejor. Y de nuevo, como ha dicho Ana, esto supone un cambio cultural y avanzar hacia formas de organización más respetuosas y menos autoritarias. Y lo más interesante es que sabemos que efectivamente funciona, porque ya se ha hecho en otros lugares. De hecho, hay diversas experiencias que demuestran que las contenciones pueden eliminarse totalmente de las plantas de psiquiatría. En Italia hace más de 20 años que hay espacios pensados para atender a personas que están delirando, que están sufriendo, que no atan. En Suecia hace 16 años que hay una ley aprobada que prohíbe atar a las personas a las camas. En Suiza hace 3 años que consiguieron decir a final de año que ya no habían atado a nadie y lo llevaban pensando únicamente 4 años. Por ejemplo, en Noruega, en la ciudad de Tromsø, donde este año han abierto una unidad de hospitalización libre de fármacos. Libre de fármacos. Esto aquí aún es imposible pensarlo. Entonces, creo que es importante saber que hay en otros lugares donde hay personas que trabajan en unidades de psiquiatría que saben que es posible hacer de otras maneras. Dos ejemplos con diversos pasos que se han dado, Pensilvania e Italia. Es verdad que tenemos casos como el estado de Pensilvania, donde el registro es totalmente público y cualquier persona que nos esté escuchando puede meterse en la web del gobierno de Pensilvania y ver no solamente el número de contenciones mecánicas y físicas y químicas que se realizan en los centros hospitalarios y en los centros forenses, que por cierto el número de contenciones mecánicas es cero, sino también el uso de otro tipo de medidas coercitivas, los accidentes, las agresiones, todo un grupo de indicadores que hacen que se reduzca la contención. También estudiar por qué se producen las contenciones. Pensilvania es un ejemplo de esto en mucho porque lleva mucho tiempo haciendo trabajos, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las primeras cosas que Pensilvania hizo fue estudiar, ¿no?, las diferencias que había, por ejemplo, en cuanto a unas personas racializadas se contenían más. Bueno, normalmente hay una serie de características que hacen que las personas se contengan más y que no tienen nada que ver con la clínica. Entonces, bueno, pues esto hace que luego pues podamos entrar en qué es lo que pasa para que se produzcan este tipo de medidas, ¿no? En septiembre de 2020 tuvo un psiquiatra italiano que ha estado trabajando en plantas de psiquiatría y que precisamente en donde trabajaba llevaban en ese momento 4 años con 0 contenciones, con ninguna sola persona atada, después de un programa para decidir eliminar las contenciones de su unidad, compartía un poco su experiencia. Ahí contaba pasos que habían dado que les habían servido y que contemplaban pues desde eliminar protocolos uniformes para todo el mundo, ¿no?, reglas a las que todas las personas internas tenían que adaptarse por la comodidad en realidad del personal que trabaja en la unidad y no tanto por su bienestar, ¿no? Reglas como las normas de hasta ahora es la ducha para todo el mundo, algunas reglas así lo que hacen es causar conflicto y en el bienestar no influyen, solo en la comodidad de la organización. Cosas como eliminar, por ejemplo, las cámaras de vigilancia les habían servido porque las cámaras pueden percibirse como algo amenazante y no ayudan en realidad en el acompañamiento real, porque si tienes a una persona mirando la cámara, pues esa persona podría estar con la persona atada. Desde luego también decía que registrar cada contención había ayudado. Que hubiera una necesidad de registro y de publicación de todas las contenciones en los distintos recursos, porque de alguna manera surgía, bueno, como una competencia positiva de si ahí están pudiendo reducirlas, ¿qué estamos haciendo mal nosotros para no eliminarlas también? También hablaba de algo que les fue determinante a ellos y fue establecer que una persona atada no podía estar sola. Esto, que es una cosa que también se marca desde otras organizaciones y que desde luego no se cumple en absoluto, ni está en los protocolos actuales en nuestro territorio, pues esto marcaba que si atar a la persona suponía tener que estar con ella, que de hecho sería una garantía mínima para la seguridad física de esa persona y para que no hubiera los casos de muertes que ha habido con personas atadas y dejadas a su suerte durante horas, pues al final, en ese momento de acompañamiento, el propio acompañamiento, la escucha, ya funcionaba como estrategia que hacía innecesaria el que ese acompañamiento fuera mientras la otra persona estaba además atada. Marta nos remite a una crónica sobre esta charla publicada en la página madinspain.org. Os dejaremos un enlace porque, aunque nos gustaría detenernos más, se nos acaba el tiempo. Para terminar, ¿cómo podemos y pueden nuestras oyentes colaborar con Cero Contenciones? La primera cosa sería tomar conciencia de que las contenciones existen, y no solo en el ámbito de salud mental, también en residencias de personas mayores y en el ámbito penitenciario, y que causan mucho sufrimiento a las personas que las sufren. De hecho, causan trauma y causan desconfianza en el sistema de salud. Y aparte de tomar conciencia, lo que se puede hacer es difundir tanto los múltiples testimonios que se recogen en esta campaña Cero Contenciones en su web, y también tener atención en los casos que también llegan a publicarse en prensa sobre las contenciones mecánicas y sobre sus efectos. Y estamos llegando al final del monográfico. Tenemos que decir que este era un tema que casi no conocíamos antes de prepararlo, y que aunque ya sabíamos que en el Estado español se tortura en las comisarías y en las cárceles y en los centros de menores y en los CIEs, nos ha horrorizado enterarnos de que esto también ocurre en lugares que en principio están pensados para cuidar a la gente, como hospitales y residencias de ancianos, y con idéntica impunidad. Pero por otro lado, también nos sentimos esperanzadas porque parece que gracias a campañas como Cero Contenciones hay una toma de conciencia creciente y un cuestionamiento creciente, no solo en España, sino a nivel internacional. Os animamos a dar toda la difusión posible a este tema para acelerar el proceso, ya que cada minuto que pasa con una persona atada es demasiado tiempo. Vamos a explicar que hay otras alternativas en psiquiatría, que hay otras maneras de pensar la profesión de enfermería, de psicología, de psiquiatría, porque tenemos derechos, también tenemos deberes, tenemos entonces la responsabilidad de procurar que lo antes posible dejemos de generar violencia en los espacios pensados en sociedad para cuidar a las personas más vulnerables. Basta ya de contenciones mecánicas, basta ya de eufemismos. No es inmovilización terapéutica, nunca será terapia esto es violencia, así que pronunciemos las cosas por su nombre y digamos Cero Contenciones. En este monográfico nos hemos hecho eco de la campaña Cero Contenciones, documentando lo mejor que hemos podido lo que suponen, cómo están reguladas, cuál es el estado de la cuestión y por qué es urgente su prohibición. Esto nos ha llevado todo el tiempo del que disponíamos, y eso sin tratar el tema de las residencias de ancianos, que da para otro monográfico. Nos quedan para la reflexión numerosas cuestiones que hemos ido rozando. Entre otras, la relación entre conocimiento, jerarquía y violencia, los mecanismos de deshumanización, destrucción de la empatía y fabricación de un otro sin voz, la difuminación de los límites entre cuidado y castigo, y cuál es entonces el objetivo de los recursos de salud mental, si ayudar o disciplinar. ¿Y cómo se define esa salud mental? ¿El que puede atar a una persona a una cama y escucharla gritar durante horas sin ir a socorrerla es el sano? ¿Y puede haber salud mental en una sociedad tan enferma como esta, en la que aceptamos como normal toda esta violencia y toda esta injusticia? Si queréis seguir pensando y profundizando sobre todas estas cosas, os recomendamos la web Primera Vocal. También queríamos recordaros el programa La Ventolera de la Asociación SAPAME, Salud para la Mente, que se grabó y emitió en Radio Almaina entre 2016 y 2019 y que trataba, entre otras muchas cosas, todos estos temas. Podréis encontrar enlaces a Primera Vocal y La Ventolera en nuestra web. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Os animamos a que entréis en el enlace que os dejamos en la web menoslobos.net para enviar vuestro apoyo a los tres del SAT. Y si queréis enviarnos cualquier sugerencia, duda, comentario, crítica, etc., estaremos encantadas de atenderos en menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina. Radio Almaina está inmersa en un proceso judicial contra la Junta de Andalucía, que nos niega una licencia de emisión a la que tenemos derecho por ley, cuando cumplimos todos los requisitos y no tiene competencias para ello, una cacicada con todas las letras. Los procesos judiciales son largos y muy caros, y Radio Almaina se financia exclusivamente con las aportaciones de las socias y oyentes. Así que, si quieres apoyar este modelo de comunicación y ayudar a que programas como este se puedan seguir haciendo, colabora con nosotras. Entra en radioalmaina.org y participa en el crowdfunding o hazte socia.